Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Participan de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Seritz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios. Buenas tardes, estamos en Hablemos de Consorcios, 4372-5863, 4372-5867. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Diana, ¿cómo estás? Bien, ¿viene vos? Bien, hoy tenemos conducción con Jorge, porque hoy Claudio tuvo un pequeño... No, problema no, tiene otra actividad. Él había tenido otro compromiso profesional, nos ha pedido que lo relevemos de su cargo acá como conductor. De su cargo acá, o sea que hoy vamos a chiqui entre... Un abrazo para Claudio. Un abrazo para Claudio, entre Jorge y yo vamos a tratar de ser lo mejor posible para el programa. Estamos ahora tratando de comunicarnos con Liliana, que nos va, ya en un minutito, Aníbal nos va a comunicar con Liliana Corso, que nos va a hablar sobre todo un tema de AFIP, el tema de los consorcios, saber cómo son las altas, cómo se dan las altas a los encargados. Pero previamente a eso, Jorge, mientras Aníbal nos establece la comunicación, está movidito esta semana. Bueno, ha sido una semana muy movida, ¿no? Porque viste que hace... unas dos semanas atrás o tres estuvimos hablando sobre el tema del aumento de las expensas con referencia a las futuras paritarias que podría volverse a abrir o alguna suma fija. Sí, hubo ahí como una, digamos, como un amago, ¿no es cierto?, de volver a abrir paritarias, pero quedó en la nada. Sí, quedó en la nada porque nos pasó el tsunami de todas las bolsas, de todos los... O sea, que a veces uno se hace mucho problema, ¿no es cierto?, por ciertas cosas. Y al final la realidad nos supera, ¿no es cierto?, supera la fantasía, porque... Sí, como que las nuevas problemáticas, digamos, van tapando las viejas problemáticas que vienen sucediendo, sobre todo en los consorcios, ¿no? ¿Y esto te parece que las bolsas nos podrán complicar el tema de los consorcios? Bueno, no sé si va a complicar el tema de los consorcios, pero sí es cierto que esto va a repercutir sobre el bolsillo de cada uno de los consorcistas, con lo cual si repercute en el bolsillo de los consorcistas, va a repercutir irremediablemente en el tema de las de expensas, ¿no? Obviamente. Es cierto, sí. A ver si está bueno, seguimos nosotros charlando. Evidentemente la gente está muy preocupada con esto porque muchos insumos van a empezar otra vez a aumentar, algunas cosas importadas que son rubros dentro de las expensas. Después que hablemos con Liliana vamos a tocar un poquito el tema de las expensas, de los rubros, porque esto es muy importante. A veces la gente tiene mucha confusión y es bueno a ir aclarándolos. Entonces... Sí, vos sabés que en el tema de servicios, te comento una pequeña anécdota, digamos, que me ha pasado en lo que es el tema de Metrogas, ¿no? El tema de que es Metrogas Caldera, bueno, han llegado en un par de edificios unas facturas monstruosas, ¿no? Y donde, ¿de Metrogas? De Metrogas, con lo cual, digamos, lo que han hecho, han aplicado determinadas multas por consumos excesivos, con referencias... Te vienen de rastre del invierno. Te vienen de rastre del invierno, con lo cual, no solamente se incrementó el valor a pagar, sino que se aplicaron las multas y además en aquellos edificios donde de alguna manera tenían un descuento especial por haber consumido menos que años anteriores, eso también fue sacado, digamos, de reglamentación, con lo cual es como un aumento encubierto, con lo cual es una preocupación para los consorcistas. Seguimos aumentando un poco el tema de las expensas, pero vuelvo a repetir, mientras estamos acá en el 4372-5863, 4372-5867, vamos a hablar un poquitito, salió un articulito que es bastante interesante por el tema de consorcio. ¿Vos te acordás toda la movida que se hizo en un momento con el Instituto de la Vivienda para que los consorcios pudieran, con las fachadas, pudieran arreglar sus fachadas? Era toda una complicación. Bueno, pensé que eso no funcionó demasiado. No funcionó. Pero hay una nueva... digamos, una nueva propuesta para los consorcios que se llama Cámbiele la cara a su edificio y aumente su valor. Dice que desde el Banco Ciudad se van a lanzar créditos para refacciones y accesibilidad a los consorcios porteños. Y acá es interesante porque cuando nos habla de... Es una buena noticia en principio. Y se obtiene por finalidad realizar distintos cambios en el interior y el exterior del edificio o mejorar la accesibilidad del mismo para que las personas con movilidad reducida tengan la posibilidad de desarrollar sus actividades con adecuadas condiciones de seguridad y autonomía. Esto lo vamos a hacer un pequeño cortecito, lo vamos a hablar en el otro bloque, porque ya la tenemos a Liliana. Hola, Lili. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Diana. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Gracias por hacerte presente con nosotros un viernes a la tarde, que seguramente ha sido una semana movida para vos también, ¿verdad? La verdad que sí. Pero bueno, quería comentarles que hay una cosa que está pasando nueva en los consorcios, y vos como administrador, Jorge, seguro que te lo vas a encontrar a diario, y que es el tema que ahora las certificaciones de servicios de los empleados hay que hacerlas por internet, hay que hacerlas con un programa. Yo no sé si hiciste alguna ya en tu oficina. No, mira, no nos ha tocado hacer, pero estamos trabajando sobre una, y nos comentaba justamente, digamos, otro contador de las problemáticas que hay de presentarlos por internet. Pero sería interesante que vos nos cuentes un poco la experiencia propia, Liliana. Claro, justamente. El problema es que ahora, nosotros antes hacíamos esa certificación, que pedíamos el formulario en el ANSES, y lo llenábamos a máquina o lo llenábamos a mano, prácticamente no se podía borrar ni sobre raspar, y si se hacía había que salvarlo, porque si no después a veces el ANSES lo observaba, porque si no cualquiera podía agregar servicios para los años que por ahí le faltan, llegado el momento de jubilar. Sí, no podía haber enmiendas, tachaduras, claro. Nada. En general este certificado se necesita cuando se van a jubilar, pero no está mal también que cuando un empleado se retira de un consorcio o de cualquier otro empleo que está en relación de dependencias, pida este certificado para tenerlo para el día de mañana cuando vaya a efectuar su jubilación, ¿no es cierto? Correcto. La gente iba pidiendo estos certificados y los iba guardando. Uh-huh. Bueno, ahora salió esta operatoria nueva que es obligación hacerlo por internet, y lo que requiere es que tenemos que tener cargado bien todos los datos que vamos presentando en el 931. Uh-huh. Y a mí me pasó en un consorcio donde hay un personal jornalizado, uh-huh, que trabaja dos veces por semana, entonces en el mes por ahí trabaja 8 días o 10, depende de las semanas que tiene, sí, que la empleada estuvo unos meses y ahora hubo que hacer el certificado y resulta que no salía en primer lugar que no estaba bien en la fecha de inicio, entonces tuvimos que corregirla, porque ahora todo mi simplificación es todo automatizado, una cosa va con la otra y va todo enganchado. Entonces esta empleada hacía mucho que estaba, y entonces la fecha de inicio, cuando el programa no sabe, cuando es una persona muy antigua, le pone cualquier fecha. Entonces eso, empezamos ya que hay que ir a mi simplificación y modificar la fecha, poner la fecha correcta de ingreso. No quiere decir que el administrador lo haya hecho mal. Lo que quiere decir que si la persona por ahí viene del año 80 o 90, todavía no existía el sistema integrado que tiene la FIP. Claro, no estaba informatizado. Y el programa asigna automáticamente cualquier fecha. Ahora, Liliana, vos me estás hablando del tema de la automatización. O sea que, evidentemente, estamos, digamos, que el administrador o el consorcio tiene que tener un sistema, o sea, tiene que trabajar a través de la computadora. Sí, pero yo hago la siguiente acotación, Liliana. Evidentemente, esto es algo que escapa a los administradores. ¿Qué te quiero decir? Durante mucho tiempo nosotros los administradores reclutábamos la información y la documentación necesaria, presentábamos todo eso en el formulario pertinente, registrábamos nuestra firma, se lo entregábamos al encargado o al suplente, iba al ANSES, lo presentaba y eso, digamos, era como un certificado válido como para que le tramitaran esto. Bueno, hoy en día los administradores evidentemente no estamos capacitados como para hacer este tipo de temas por internet, con lo cual me ha pasado que esto es un gasto. Es un gasto y es un costo que uno irremediablemente lo tiene que trasladar al consorcio. No sé cómo es un poco tu experiencia. No, por supuesto, y además por ahí sí lo tiene que hacer un profesional, porque justamente todos estos escollos que te estoy contando y que te voy a seguir contando, correcto, después nosotros tenemos que solucionar. Uh-huh. El primer problema que nos encontramos es que si la persona es muy antigua, la fecha de inicio está mal, entonces hacer ese certificado ya no nos sirve, porque tiene una fecha que es irreal, que no corresponde con la realidad. Claro, no válida. De esa persona. O sea, que primero modificar la fecha. Uh-huh. O sea, primero hay que chequear todo bien, que esté todo bien, para después recién mandarlo, porque se manda y tarda hasta 3 días en que después, exacto, el ANSES te lo devuelva y recién lo puedas imprimir. Correcto. Y si vos lo mandas mal, lo primero que hace el ANSES es objetártelo, como te lo impugna. Si es entonces algo pequeño, lo puedes solucionar. Pero si no, tienes que darle de baja eso y hacer uno nuevo y volvés a tardar otros 3 días hasta que la FIP lo arregle. Y lo que te estaba comentando antes, en el caso de esta persona que había trabajado 2 veces por semana, sí, le salía, claro, cuando se cargó en algún momento el 931, salía, le pusieron los días que trabajaba. Pero resulta que eso en días Después no lo tomaba como lo tomaba mal el sistema, uh-huh. cuando la persona había porque el formulario sigue siendo el mismo, claro. meses, días y años. Entonces, ¿cómo se toma para la antigüedad? En realidad la persona trabajó todo el mes, trabaja días, pero no es que trabajó días cortados porque faltó. Claro. O sea, que la modalidad de contratación es esa. Entonces, bueno, hubo que rehacer los 931 para que se adecuara a la realidad. ¿Y de cuántos años estamos hablando de los 931 que tenías que hacer, volver a hacerlos? No, hubo unos meses, que hubo un error que el administrador lo cargó mal, unos meses, eran 3 o 4 meses. Pero por esos 3 o 4 meses hubo que hacer una rectificativa, porque si no salía mal. Entonces, antes, como decía Jorge, era mucho más simple. Y ahora tenemos que luchar con la computadora para que nos permita imprimir estos formularios, para que nos acepte los datos que le estamos dando y nos devuelva el formulario en forma correcta. Ahora, para que todo le... electrónico. Claro, ahora, para que le quede claro tanto al consorcista o al copropietario y también a los administradores que nos escuchan, es que todo este sistema lo tiene que hacer un profesional que esté muy afilado en este tipo de manejos de la computación, ¿no es cierto? Y además que tengan instalado en su computadora, digamos, el sistema de AFIP, ¿no es cierto? Entrar a la página de la AFIP. Es online, el programa este para hacer la certificación de servicios es online, o sea que no necesita ningún programa, solamente te conectás a la página, pero por supuesto hay que entrar con la clave, hay que estar autorizado. Por ejemplo, en el caso tuyo, si fueras a entrar, Jorge, tenés que entrar con tu clave, que está asociada al consorcio que querés dar, y ahí entrar para ir a darle alta a ese servicio, para de certificación de servicios, y después ahí empezar a solicitar, completar todo lo que te va pidiendo, después presentar la solicitud online, y dentro de 48 horas, 72 horas, volver a entrar a ver si esa solicitud fue aceptada, con lo cual se puede imprimir, y si no, si está rechazada, ver por qué está rechazada y solucionar los temas. Yo creo que es como todo, ¿no? Creo que me parece que hasta que esto sea aceitado y los sistemas estén integrados y la documentación esté toda en regla, me parece que va a llevar un determinado tiempo. Bienvenido todo lo que sea informatización, pero seguramente tenemos que atravesar el proceso más difícil, que es este primer proceso, que es el tema de volcar todos los datos correctamente y demás, que no siempre, digamos, han sido hechos así, por uno o por otros administradores que estuvieron antes en ese consorcio. Claro. Sí. Y el problema, sí, que ahora lo vamos a hablar con Diana, es qué pasa cuando nosotros no entregamos este certificado, tenemos multa por el artículo 80, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué pasa si luchando con el aplicativo, va, viene, me lo devuelve, me lo rechaza, yo no lo, como empleador o representante del empleador, ustedes administradores, no lo puedo entregar? Porque me corre la multa. Bueno, vamos a tener que dejar constancia de alguna manera de que la AFIP nos ha o limitado o nos ha dejado o nos ha rechazado y que lo hemos hecho en tiempo y forma, porque realmente ese error no es a lo mejor no lo tiene el administrador, sino es un error del sistema. Y claro, ha pasado muchas veces. Recordá, Liliana, también en el registro de los administradores que a veces no te tomaba en tiempo y forma la declaración jurada. Y también había muchos problemas, ¿te acuerdas, no es cierto? Sí, lo que pasó este año con el nuevo sistema que implementaron. Exacto. ¿Sí? El asunto es que hasta que no está todo bien, no lo deja imprimir, no imprime nada, absolutamente nada. O sea que no tenés la constancia. Nada, solamente que podés entrar y decir que te lo rechaza o que está observado. Eso sí. Eso sí se podría imprimir hasta ahí, pero claro, después no podés imprimir nada. Pero eso sería una constancia también para el administrador de que lo hizo en tiempo y forma. Sí, claro, sería una forma, una manera, pero bueno, tenemos que pensar también esto, que este formulario tiene multa y cómo nos vamos a adecuar ahora con la implementación de este sistema online. Claro. Y Liliana, pues sabés que a lo mejor para que los nuestros escuchas o entiendan un poquito, porque a veces me ha pasado que he tenido alguna consulta donde me dicen que a lo mejor el consorcio no tiene quit, son consorcios muy antiguos, etcétera, etcétera, no tuvieron personalidad. ¿Qué es esto del quit del consorcio? ¿Cómo se saca? Recordanos un poquito. Bueno, el consorcio si no tiene personal, porque son a veces esos departamentos tipo casa, tipo PH, que son dos o tres unidades, que solamente lo único que tienen en común es un pasillo y la medianera, muchas veces no necesitan administrador y no necesitan cuidado, se administran entre ellos. Pero ¿no? si tienen alguien que limpia. Entonces en ese caso son pocos casos, pero bueno, hay que no necesitan quit. Claro, pueden tener un CDI, ¿no es cierto? Claro, ahí está. Pero supongamos que ese consorcio tuviera un problema de medianera. Ajá. Y necesitara que me ha pasado, que le dan un cheque y lo tiene que cobrar y va a salir al nombre del consorcio. Entonces tiene que ir rápidamente a abrir una cuenta en el banco, pero para eso tiene que tener un CUIT o un CDI. Entonces, bueno, ahí tiene que ir a la AFIP y sacar un CDI, que es un código de identificación, que es un número exactamente igual al CUIT, que después va a estar en la cuenta. ¿Vieron que cuando, viste, cuando, sí, que lo, cuando tienen, te dan un cheque? Sí, sí. Y ahí sale ese número que con los CUIT. Bueno, ese número a veces dice CUIT, a veces dice CDI. Uh-huh. Quiere decir que no tiene CUIT, sino que tiene CDI, porque ahora los bancos lo imprimen en las chequeras. Para entonces, vos en este caso uh-huh. lo puede sacar. Sí, pero eso... ahora, pero si fuera un consorcio sí, sí. nuevo que lo quisiera, que no quisiera CDI, que quisiera un CUIT, sí. hay todo otra, estábamos hablando recién de una la complicación. Sí. Esto, si antes era engorroso, esto ahora todavía es peor. Y si quieren les cuento. Contanos, pero tenemos contado, unos minutitos vale. más antes de ir al corte, dale, Lili, dale, pues, que es muy jugoso siempre lo tuyo. El administrador tiene que entrar, ahí sí, va a tener que hacerlo en su computadora o dárselo a un profesional, un contador que se lo haga. Va a tener que bajar un programa de la AFIP que se llama Módulo de Inscripción de Personas Jurídicas F420/J. Ese es el nombre del programa. Hay que bajarlo a la computadora y funciona como todos los programas de la AFIP bajo una plataforma que se llama CIAP, que es propia sí. de la AFIP, como un programa grande que sobre el cual después funcionan todos los otros. Correcto. Muy bien. Entonces, una vez que el administrador, vamos a hacer lo que lo baja en su computadora, entra en su renglón, como si fuera él, que va a hacer algún tipo de alguna presentación, uh-huh. con el nombre del administrador y el CUIT del administrador, entra en este módulo de personas jurídicas. Y ahí va a ir cargando los datos que le pide el programa, que van a ser primero que identifique cuál es el inmueble que quiere dar de alta para pedirle CUIT en el caso del consorcio. Uh-huh. Este programa se usa para sociedades, pero lo han puesto para los consorcios, lo vamos a explicar para los consorcios. Primero, dónde está ubicado, si tiene un nombre de fantasía, cuándo cierra el ejercicio, porque eso sale también del reglamento de copropiedad. ¿Quién es la persona autorizada a hacer el trámite? Por ejemplo, en el caso del reglamento de copropiedad, normalmente dice quién es el primer administrador. Dice, sí. Se nombra administrador a fulano tal. O sea, que es ese, el que ese y solo ese, el que puede hacer el trámite. Este que estoy contando. O si no, tendría que haber habido una asamblea que designa a otra persona y llevar el libro de asambleas. Donde el libro de acta donde está designado esa nueva persona, sino en principio sería esa persona que está designada en el reglamento de copropiedad. Bueno, después va a cargar los datos de dos propietarios, que eso es lo más difícil de conseguir, hace toda esa carga de datos, genera un papel, genera un archivo que va a ir el administrador con su CUIT y su clave y presentarlo como si fuera propio por AFIP. Una vez que lo presenta, tiene que habilitar e-ventanilla, que significa ventanilla electrónica, y uh-huh. ahí el AFIP, si está todo bien lo que presentó, sí. le va a mandar un mail ahí, diciéndole está todo bien, o le va a decir hay tal o cual error. Bueno. Y ahí después el administrador, recién con todo eso, se podrá presentar a la agencia. Bueno, entonces, Liliana, un paso previo. Ha sido una clase magistral la como tuya. Como siempre has dado clase, bueno, Liliana. No, te agradecemos mucho y yo sé que vos no podés venir porque Liliana también es parte del programa con Consorcio Soy, que tenemos otro programa nosotras, y siempre queremos que ella esté, pero bueno, tiene otras actividades los días viernes, pero bueno, a lo mejor la semana que viene me reemplazás o nos reemplazás. Así que bueno, te agradecemos muchísimo, Liliana, tu intervención. No, por favor. Buen fin de semana. Y feliz Día de la Madre para vos, Diana. Gracias, y para vos también. Para todas las madres. Gracias, gracias. Un abrazo, Liliana. Un beso, gracias. Bueno, Aníbal, estamos en el 4372-5863, 4372-5867, y enseguida volvemos. Gracias. Administradoresph.com.ar, el portal de los administradores y consorcistas para encontrar todo lo necesario en un solo lugar. Visítenos en www.administradoresph.com.ar o solicite información en info@administradoresph.com.ar o comuníquese al teléfono 4786-1429. Tewen Sistemas, creador del sistema 9041. Delega la carga administrativa, servicios informáticos para administradores y consorcistas, sueldos, expensas, cargas sociales, declaraciones juradas, libros de sueldos, asesoramiento, calidad láser. Contáctenos al teléfono 4581-3906 o al correo electrónico pewensistemas@gmail.com.ar. Multiservice servicio integral para consorcios, plomería, gas y mantenimiento eléctrico. Atención de emergencia las 24 horas. Comuníquese al teléfono 4786-1429 o al celular 15-5182-4826. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios, es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, en el bloque anterior, antes de hablar copiosamente con Liliana, que nos encantó porque siempre nos da, sabe muchísimo realmente. O sea, además de ser contador, pero ya ve de consorcio, porque... Además está claro, porque muchas veces cuando los consorcistas ven honorarios de contadores por hacer algún tipo de presentación a la FIP, dice, bueno, pero ¿por qué no lo hace el administrador? Bueno, es interesante que la gente escuche de que esto es cada vez más complejo y que requiere intervención de un profesional. Antes habíamos hablado un poquito cuando dijimos, cámbiale la cara a su edificio y aumente su valor. Estos préstamos que iban a dar el Banco Ciudad y... Lo que yo quería comentarles acá, que hay unos requisitos para pedirlo. Los del banco son, por ejemplo, las últimas liquidaciones de 12 meses periodos mensuales, no presentar antecedentes favorables en el banco, el acta de designación de administrador. Estas cosas son comunes, reglamento, un acta de asamblea con las mayorías exigidas por el reglamento de copropiedad y administración. Bien. Vigentes a la aprobación del crédito. O sea, que la mayoría de los reglamentos que yo he leído se requiere para pedir un préstamo una unanimidad. Sí, bueno, y en ese caso, además de otros llamados, ha llegado un llamado de Gerardo de Once. Le agradecemos que siempre nos está escuchando. Sí. Y dice, concretamente, para sacar el crédito hay que tener el 100% de los copropietarios y que estén de acuerdo, bueno, conformidad del 100%. Es más fácil autofinanciarse que sacar el préstamo mediante el banco, dice Gerardo de Once. Claro, bueno, todo depende de los consorcios, porque hay consorcios que se podrán autofinanciar y podrán hacer para un gasto X, que después podemos hablar un poquito de expensas, para un gasto X, alguna forma de autofinanciarse estableciendo una cuota extraordinaria. Claro, pero vos sabés que yo te cuento un poco la experiencia personal. Cuando en su momento recurrí al Banco Ciudad como para poder tramitar algún tipo de crédito, efectivamente, como decía Gerardo, digamos, el banco, además de los requisitos, otro de los requisitos era que te exigía, o que te exigen, mejor dicho, aún hoy en día, abrir una cuenta bancaria a nombre del consorcio en ese banco. Ah, y encima, otro dato más. Claro, de donde te van a debitar el importe del crédito que eventualmente te den, y donde te van a ofrecer tarjetas Banelco, débito de tarjeta de Visa, bueno, etcétera. Con lo cual, el negocio es más para el banco que para el consorcio. Se dificulta mucho en lo que tiene que ver la tramitación y la obtención del crédito. Y por otro lado, digamos, eso es legalmente, seguramente vos nos podés sanar un poquitito más, Diana, y en el caso de que el crédito no se paga, ¿cuál es la responsabilidad del consorcio frente a un crédito que no se pueda pagar por incumplimiento de expensas? ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, en ese caso, bueno, no leí exactamente, porque acá no está en el ejecutivo, pero ejecutarán las partes comunes del consorcio, sí, primero. Independientemente de lo que dice la resolución. Ejecutarán las partes comunes del consorcio, que vos sabés que no hay mucho para trabajar embargo sobre las expensas, porque tampoco debe ser un gran monto que te va a prestar el banco. Y luego hay casos en los cuales hay mucha jurisprudencia, en los cuales que una vez, si no podemos ir contra los bienes del consorcio, cada uno de los copropietarios tendrá que hacer frente. Los bienes particulares. Exacto, pero acá quiero... Ya que entramos en este tema de expensas y dijimos de los gastos ordinarios, uh-huh, extraordinarios, quería introducir un poquito, porque la gente a veces tiene una... ¿Cómo te podía explicar? Tiene una idea... Una confusión, una confusión, ¿no?, de lo que es un gasto ordinario y lo que es un gasto extraordinario. Entonces quisiera, digamos, explicar bien el tema este. Sí, lo más común que uno escucha muchas veces de los inquilinos es que se presenta a la administración y dicen, bueno, por favor, administrador, ¿nos puede diferenciar cuál es la expensa común y cuál es la expensa extraordinaria? Y en eso vamos primer punto. La expensa, el reglamento nos va a decir cuáles son los rubros en los cuales nosotros vamos a poder liquidar. Entre estos rubros, vamos a tener un rubro muy interesante que es mantenimiento, por ejemplo, uh-huh, y reparaciones. Uh-huh. Vos sabés que no siempre hay mantenimiento y reparaciones. Supongamos, yo quiero pintar un palier o quiero pintar el hall de entrada. pintarlo, no cambiar la estética ni cambiar pintarlo. Un gasto de mantenimiento. ¿Qué es? ¿Eso qué es? Un gasto de mantenimiento. ¿Ese gasto de mantenimiento los tenemos todos los meses? No. Bueno, entonces, ¿qué va a ser? Es un gasto común, pero es extraordinario porque está fuera de lo ordinario. Fuera de lo ordinario de lo que cobramos los meses. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros a lo mejor ponemos en el rubro extraordinario, tenemos que tener mucho cuidado y el administrador no tiene por qué diferenciarlo. Lo único, ¿por qué? Porque ese gasto... Sí, no tiene obligación. No tiene obligación, digamos. Porque en definitiva tampoco es un gasto fuera de lo ordinario, pero no es un gasto lo que nosotros podríamos entender como si fuera extraordinario, como una innovación. Uh-huh. Por ejemplo, si yo, el consorcio, decidiera pintar los palieres... Si bien el gasto es extraordinario porque no lo cobro siempre, está dentro del rubro de mantenimiento. Y dentro del rubro de mantenimiento es obligatorio y es ordinario. Entonces, si fuera diferente, si yo quisiera innovar o mejorar mi consorcio, por ejemplo, reformar el hall de entrada, sí, esto sería un gasto típicamente extraordinario en el puro lenguaje, porque la realidad estoy innovando, estoy cambiando, y eso no está dentro de las expensas comunes. Y en este caso, si el locatario podría decir, yo no tengo por qué abonarlo, porque este gasto, esta expensa, lo va a favorecer al dueño. Claro, pero el primer error muchas veces en el que incurren algunos colegas es, en presentar como que es una expensa común y una expensa extraordinaria. Y en realidad, las inmobiliarias también muchas veces incurren en este error, donde me ha ocurrido ver contratos de locación donde dice, las expensas comunes serán abonadas por el propietario y las expensas extraordinarias serán abonadas por el inquilino. Por el propietario. Bueno, primer error, es decir, cuando a mí me consultan, yo digo, señor, en ningún lado, en ninguna legislación, en ningún reglamento, en la 3512, en ningún reglamento está especificado lo que es una expensa común y una expensa extraordinaria. Sí, puede haber recaudaciones extraordinarias, pero ese... Exactamente, recaudaciones. Pero, si por ejemplo, nosotros queremos hacer una innovación, como yo les comenté, supongamos, reformar el hall, para la reforma de un hall tiene que haber una decisión asamblearia. Sí, más del 51% sería lo ideal. Sí, tendría que ver, o sea, conforme cada reglamento, el 51% tendríamos que tener mínimo para tener una... Una tranquilidad de no tener reclamos legales. Pero tendríamos que ver lo que dice el reglamento. Pero acá lo importante es que esta expensa, por ejemplo, esta innovación... sí beneficia al propietario. Y en esto, Jorge, siempre nosotros hablamos y ponemos a hablar un poquitito en este momento del tema de las asambleas, lo que siempre propiciamos desde el programa, que la gente baje o suba, depende, porque yo tengo lugares donde son arriba, ¿viste? Claro, participe en la asamblea. Participa en la asamblea. Vos desde tu experiencia, ya que te tengo acá a mano y a tiro, como administrador, ¿en qué dirías que es beneficioso, independientemente de que es reglamentario, ¿no? ¿Qué es beneficioso que un propietario participe, o por lo menos desde tu tarea como administrador? ¿Beneficioso que participe en una asamblea? Bueno, partimos de la base de que son intereses absolutamente diferentes el del inquilino y el del propietario. Porque, en realidad, razonablemente el inquilino muchas veces no quiere participar en determinados gastos que al consorcio le van a quedar por 30, 40, 50 años y él lo va a tener que pagar en 2 años del periodo locativo donde esté. O que puede cambiar, sí. O que puede cambiar. Con lo cual, me parece razonable esto. Con lo cual, no es usual de que los inquilinos participen en asamblea. Pero en algunos casos, los propietarios muchas veces, para deslindar esa responsabilidad, decir, bueno, yo no me ocupo, le dan un poder al inquilino y va el inquilino directamente a la asamblea. Bueno, aclaro, yo también soy inquilino, con lo cual, digamos, mal puedo hablar de los inquilinos. Lo que sí digo es que son intereses diferentes. Con lo cual, en una asamblea, cuando participan los inquilinos, muchas veces lo que intentan es que la expensa sea la mínima posible y esto juega en detrimento muchas veces de trabajos de inversión que hay que hacer en los consorcios. Con lo cual, son intereses diferentes. Ahora, vos introdujiste el tema de un inquilino... ir a una asamblea. No sé si a vos te ha tocado tener que administrar consorcios, a mí me pasa y la gente dice, es dramático, tener que decidir en lugares donde los edificios están puestos para renta. Totalmente. Y que, te das cuenta que el edificio está un poco a la deriva, porque el administrador, no sé, vos me dirás si les dificulta o no administrar cuando, digamos, el que habita no siente que es una cosa propia y que tenga que involucrarse con la vida del consorcio. Bueno, esto ya depende un poco del edificio en particular, porque ¿qué te quiero decir con esto? Seguramente si es un edificio que está ubicado en una muy buena zona donde los inquilinos y las oficinas que hay tienen un alto poder adquisitivo, seguramente ahí no va a ser problemático tener que realizar trabajos, reparaciones, etcétera, etcétera. Sí se puede complicar un poco más en aquellos barrios donde hay menos poder adquisitivo, donde hay que sí o sí invertir determinada cantidad de plata en refacciones y demás, y donde los inquilinos pueden negarse a pagar determinado monto de despensa y los propietarios no están presentes en las asambleas. Ahí sí se puede complicar un poquito más. De todas maneras, me parece atinado lo que vos decís, lo correcto y lo más conveniente es que los propietarios no se desentiendan de esto, porque en definitiva es su patrimonio, ¿verdad? Pero vos hablas de que tenés que llamar a una asamblea para hacer... mantenimiento. ¿Realmente tienen mucho mantenimiento los consorcios? Mira, hoy en día está muy reducido lo que tiene que ver con trabajos de refacciones, de modificaciones. ¿Reducido? Y demás. Sí, sí, claro. ¿Qué se hace solamente? Y se hace lo mínimo, lo elemental, es decir, se arregla el estado en el que estaba originalmente, pero no se hacen trabajos de pinturas de medianeras, pozos de aire y luz, reparaciones de frente. ¿Y eso qué repercute en la propiedad o en cada uno de las unidades funcionales? Bueno, por supuesto, en la grave falla que muchas veces hace de que eventuales filtraciones en paredes medianas no solamente acarrean mucho más gasto para después tener que reparar lo que es la parte de adentro de cada unidad, sino que en muchos casos compromete lo que es la estructura edilicia en sí, es decir, ¿sí? Pueden oxidarse hierros, puede deteriorarse la estructura, puede desprenderse mampostería, pueden, digamos decir, todo lo que tiene que ver con mantenimiento, como por ejemplo bombas de agua, es habitual, digamos, que los consorcios ya la reparen cuando ya una bomba está rota y la otra está haciendo ruido los rulemanes para repararla. Lo mismo que los ascensores, ¿no es cierto? O los ascensores, bueno, como es un montón de cosas que en lugar de ir trabajando sobre lo que es la parte preventiva y hacer inversiones que a futuro terminan redundando en beneficio del consorcio, tratan de pagar la menor expensa posible y en algún momento todo lo que no pusieron, como yo muchas veces le explico a los consorcios, lo que no pusieron a lo largo de 10 años o 20 años lo tienen que poner todos juntos. Entonces me parece que en ese sentido lo criterioso es que el consorcio, junto con el administrador, pueda evaluar algún plan de acción donde no haya, digamos, un deterioro notable de las instalaciones comunes de los consorcios y pueda ir haciéndose, digamos, trabajos de prevención e ir cambiando aquellas cosas que por el paso del tiempo van siendo, digamos, cada vez más vetusto, ¿no? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte porque realmente los temas son... Dale, estamos en el 4372-5863 al 67, ya volvemos. Gracias. Administración de Propiedades y Consorcios, Martillero y Administrador, León Estrugo y Estudio Jurídico Integral, Dr. Ariel Estrugo. Delegación Zona Oeste, Noroeste, Bartolomé Mitre 82, Ramos Mejía, teléfono 011-4469-0782. Delegación de la Costa, Santa María de Oro 15, San Bernardo, teléfono 02-257-468866. Correo electrónico info@administracion.net.ar. Norberto Wilinski, contador público, licenciado en administración, especialista en propiedad horizontal, certificaciones del cumplimiento de presentación y pago de declaraciones juradas de cargas sociales, liquidación de sueldos y cargas sociales, administración y auditoría de consorcios, asesoramiento a administradores y propietarios en cuestiones laborales, contables, impositivas y previsionales. Comuníquese al teléfono 4857-1870. Estudio Contable Liliana Corso, especializados en propiedad horizontal, auditoría de consorcios, asesoramiento a consorcios y administradores, teléfono 4306-6075 o por correo electrónico contable@consorcioshoy.com.ar. Hablemos de consorcios, noticias, información y servicios necesarios para que participes. Hablemos de consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal. Bueno, estamos en el 4372-5863, 4372-5867. Bueno, Dianita, vos sabés que estábamos hablando recién del tema de las expensas y muchas veces una de las problemáticas que en época de crisis hay es el tema de los atrasos en los pagos de las expensas comunes. Y me parece que en ese sentido, digamos, una problemática que tienen muchas veces los administradores es no poder enfrentar todo lo que tenemos que pagar de gastos por los atrasos en las expensas comunes. Lo primero que me gustaría es que nos comentes legalmente, esto suele pasar, mira, la expensa vence el día 5 de octubre, por ejemplo. Sí. La gente dice, bueno, yo no pude pagarle, entonces voy a pagar el día 17 de octubre. Sí. Entonces, esos 12 días de pago de atraso implica que el administrador en algún punto tuvo que adelantar fondos, porque en muchos casos lo que tiene que ver con pago de sueldos y cargas sociales hay que hacerlo los primeros días del mes. Entonces, primera pregunta, ¿qué pasa si el administrador le aplica al mes siguiente ese, digamos, un interés proporcional por esos días de atraso? ¿Es legal? Es legal porque es reglamentario. O sea, en el reglamento dice, el pago de la expensa es automático. O sea, la mora es automática en el pago de las expensas. Si nosotros ponemos del 1 al 10, y lo que dice el reglamento, uh-huh, al día 11 estamos morosos. Y en el mismo reglamento fija los intereses. Sí, muchos reglamentos fijan los intereses. En aquellos casos en el que no fijan intereses, por lo menos en mi caso particular, lo trato en la Asamblea. En la Asamblea. Es decir, la Asamblea ahora, soberanamente dice... Pensemos sí. Una cosa, los reglamentos, algunos son del año 50. Sí, sí, hay antiguos. Y pusieron intereses del 10% mensual, de los cuales es absolutamente usurario. Esto se puede morigerar y, de hecho, los jueces morigeran el tema de los intereses. Estamos teniendo sentencias, yo he obtenido la máxima sentencia, un 4% mensual. Pero es una sentencia hace 2 años. Capital Federal. En Capital Federal, actualmente he obtenido sentencias al 30% mensual. El 30% anual, perdón. Anual. ¿Sí? Okay. Estamos hablando de un 2,5. Uh-huh. Siempre todo, tengan en claro que no existe capitalización de intereses, o sea que no se puede aplicar intereses sobre intereses. Claro, es interés, anatocismo, ¿no? O sea, técnicamente. Directo, sencillito, como yo se los explico a mis alumnos. Yo debo enero del 2007 y estamos a... para ser más fácil, octubre del 2007... 10 pesos, yo tengo que hacer el interés, calcular que pasaron 12 meses por el 2%, son 24, a ese mes le aplico el 24%. Después, al otro mes que yo sigo debiendo, que es noviembre, ya no pasaron 24 meses, pasaron 23. Entonces multiplico por 23 meses. Claro. ¿Eh? Y así, o sea, así sucesivamente, capital por una columna, intereses por la otra, ¿sí? Ahora, ¿qué puede hacer aquel consorcista, digamos, que le han aplicado un interés punitorio, como vos bien decías, recién excesivo? Vamos a suponer que el administrador dice, bueno, se aprobó por asamblea el 10%, yo le recabo el 10%. ¿Qué puede hacer ese copropietario para, digamos, no pagar ese 10% que es usurario? Si yo no discuto, no impugno de manera fehaciente es que el otro se entere, no es solamente carta documento. Bien. Puede ser una nota dirigida al administrador. Si no necesariamente tiene que gastar 32,50. No, pero es aceptable porque, bueno, es aconsejable, porque generalmente los abogados nos manejamos con carta documento, que es más, porque puede ser que el administrador en ese momento de ese día no esté, no se la quiera recibir, no tiene obligación. Uh-huh. Bueno, no tiene obligación, la realidad no es que no tenga obligación, porque todos los propietarios debería, pero a veces algunos no los encontramos, no tiene una oficina, etcétera, etcétera. Entonces lo mejor es una carta documento, hay que impugnarlo. Bien. Y si el administrador se niega a cobrar, o sea, cobrarle, bajándole, uh-huh, porque a lo mejor no puede y deberá ir consignarlo judicialmente. Que es todo un garro, pero bueno. Claro. Porque ahora la gente dice, bueno, voy a impugnar judicialmente. Bueno, convengamos de que para esto hay que contratar un abogado. Exacto. Hay que hacer una presentación judicial. Pero igual, siempre le digo a los propietarios, el derecho tienen de exigir. ¿Tenemos un llamado? Sí. A ver, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Elsa de Caballito le habla. Hola, ¿cómo le va, señora Elsa? Mucho gusto. ¿Qué tal? Bueno, quería preguntarle, normalmente el fondo de reserva no se puede disponer, no lo puede disponer el administrador sin consentimiento asambleario, ¿verdad? Correcto. Porque el fondo... Perdón, me equivoqué, un plazo fijo de consorcio, digo, a nombre de copropietarios. no se puede disponer ni por los copropietarios ni por el administrador sin un consentimiento asambleario, ¿verdad? A ver, usted habla de que se constituyó un fondo de reserva en asamblea, se, no, digamos, aprobó, sí, de, digamos, juntar un determinado fondo de reserva y ese fondo de reserva se depositó a nombre de dos o tres copropietarios en forma particular. Lo digamos que lo retiró de autos el administrador. Se lo entregó a tres copropietarios, no se lo facultó en asamblea. Ajá. Y luego de un tiempo, sin dar explicaciones, desapareció del cuadro de caja porque había un déficit con casualmente un saldo en rojo y se compensó de ahí. Nadie lo facultó para tenerlo ni nadie lo facultó para disponerlos, a eso me refiero. Usted sabe que el administrador debe rendir cuentas, sí, ¿no es cierto? Las cuentas no las rinde a cada uno de los copropietarios, sino las rinde las cuentas a la asamblea de copropietarios una vez al año en la asamblea ordinaria. Entonces, usted tendrá que ver en cuál fue el ejercicio y impugnar esa rendición de cuentas anual si usted sabe que ese dinero está faltante. Y si no, el propietario tiene un derecho que es ir a revisar mensualmente todas las la documentación. Y si el administrador se niega, tiene que hacer una mediación que se llama examen de los libros por el socio, que se asimila a todo tema de propiedad horizontal. De todas maneras, señora, me parece que es importante que podamos puntualizar lo siguiente, porque cada situación es, claro, diferente. Es diferente, sí. El administrador adujo de que tuvo que tomar ese fondo de reserva para tener que pagar. ¿Qué gasto en particular él adujo que tuvo que pagar? Mire, casualmente aparecieron gastos extras ese mes. Él no adujo nada, en realidad. Él lo retiró de autos en el cheque, se lo pasó a tres particulares. Cuando usted se lo retiró de autos, ¿qué es retirar de autos? Era porque era una ejecución de un departamento. Ah, perdón. Entonces no era un fondo de reserva. No era fondo de reserva. Lo constituyeron en plazo fijo, nombre de tres copropietarios no facultados por asamblea para hacerlo. Él se los pasó y se lo dio. ¿Eran del consejo? Sí. Bueno. Perfecto, si es del consejo, esto le explico, nosotros generalmente no hacemos asesoramiento jurídico en el aire, yo no estoy... Estamos hablando de pautas generales. Pautas generales, ¿no? O sea, que no tome mis palabras porque no me parece correcto, siempre... nosotros los abogados tenemos un colegio de ética y yo en ese sentido soy muy prolija, generalmente no doy asesoramiento jurídico gratuito, pero no porque no lo quiera dar, sino porque yo necesitaría una cantidad de documentación que no la tengo. Entonces, en principio lo que diríamos es esto... reúnase con sus vecinos, puede pedir una explicación por escrito al administrador, que le explique qué pasó, en principio esto. Claro, las cartas de documentos fueron cursadas y no hay explicación. Ajá. De la misma manera que no se cobra un par de cartas de documentos que le mandó, dice, un copropietario y jamás la recibió y se las pide y una asamblea pretendió cambiar las cartas de documento por dinero. Bueno, mire, acá habría muchísimas cosas para hacer. Realmente no es exclusivamente el ámbito de la radio como para explicárselo, pero yo lo que sí le digo es que se haga asesorar por un letrado o un abogado que sepa propiedad horizontal, porque usted tiene algunas acciones o algunas, no sé si acciones exactamente, pero sí tiene muchas explicaciones que el administrador le debería dar. En principio, lo que le dejamos claro, señora, es que el responsable frente al consorcio, tanto del dinero como de la documentación del consorcio, es el administrador. El administrador no puede delegar esa facultad si una asamblea no se la ha otorgado, con lo cual, a decir, por lo que usted dice, el primer error del administrador es en haber entregado estos fondos a tres personas, por más de que sean miembros del Consejo de Administración, sin que una asamblea lo haya facultado. Si el día de mañana tienen cualquier problema, cualquiera de estos tres particulares, ese dinero puede entrar en un caso sucesorio, claro, ¿me explico? La quiebra, es muy complicado. O sea que... Aparte acá hay aparentemente una retención indebida. Bueno, espere, vamos a hacer una cosa. Sí. Yo digo prolijamente, o sea, vamos a hacer esto. Me parece... más allá, podemos hablar hasta las 7, no hay ningún problema. Lo que no podemos es seguir ahondando sobre exactamente... Bien. No sé si me entiende, no quiero ser grosera, pero en este aspecto tenemos que ser muy prolijos, porque estamos hablando de un tercero, por supuesto no estamos dando el nombre, ni lo conozco, ni sé, pero a lo mejor yo lo estoy mal asesorando en algún aspecto porque no tengo la documentación. Bien. Usted tiene derecho a hacerse asesorar mostrando la documentación y seguramente le van a dar, digamos, los lineamientos. Para eso estamos los abogados, como para dar, digamos, la estrategia como el que hace, el que juega este ajedrez, ¿no es cierto? Bueno. Así que le agradezco mucho su Muchas llamado gracias. Y que nos siga escuchando porque en general a lo mejor le podemos ayudar de alguna manera. Seguro, y ojalá le haya servido la explicación nuestra. Gracias, señora. Adiós, hasta luego. Bueno, quiero... Como... Nunca nos había pasado un poco esto, ¿no? Jorge, y yo vuelvo, no es que quiera volver sobre el tema, pero sí quiero reiterar porque hay cosas que, independientemente que vos seas administrador y yo sea abogada en este aspecto, nosotros cumplimos un rol solamente, digamos, como de docentes y se nos cabe la palabra, o de comunicadores. Sí, o de volcar nuestra propia experiencia. Entonces, desde ese lugar, prolijamente me parece que es como nos queremos mantener, como dar una información. Sí, ¿no? Igual, ¿cierto? Más allá de este caso en particular, lo que podemos sí decir, digamos, como pautas generales, esto un poco que yo le decía a la señora al aire, el responsable frente al consorcio, tanto del dinero como de la documentación, es el administrador. Y está clarísimo que si no hay alguna asamblea que lo faculte al administrador a hacer algo diferente, el administrador no puede disponer de esos fondos como si fueran propios, ¿no? Lo que sí también podemos decir, así en forma general, que el propietario tiene derecho, por supuesto, a que el administrador, el consorcio tiene derecho a que el administrador le explique y le rinda cuentas. Entonces lo importante sería, frente a este tema, si realmente rindió cuentas, si se las han aprobado, si no se las han aprobado, o sea, todo este tema de cosas. Y además muchas veces en cuanto al tecnicismo de lo que es la palabra específica hay que tener mucho cuidado. Mucho porque, cuidado. Digamos, el cobrar un dinero por una ejecución de expensas no es un fondo de reserva, ¿no? Con lo cual, digamos, me parece que hay que hacer podemos un poco decir que es un fondo de reserva. El fondo de reserva, específicamente, en muchos... O sea, podemos decir, ¿no?, que es un fondo de reserva eso, la ejecución, una ejecución. Sí. Pero sí podemos decir que es un fondo de reserva para que la gente les quede claro. El fondo de reserva puede estar establecido en un reglamento. Correcto. Donde dice que en cada compra... una persona tiene que integrar... En general, cuando los edificios son nuevos, nuevos, ¿no? Se integra un porcentaje que, ¿para qué? Es específico para ciertos y determinados gastos. A veces, los fondos de reserva, bueno, generalmente yo no conozco pocos consorcios que tienen fondo de reserva, sí tienen fondo operativo, o sea, tienen ese dinerito ahí para poder usarlo. El fondo de reserva tiene que tener un destino. Por ejemplo, una vez es... junta un dinero y le dice, este dinero, que a veces se confunde también, ¿no? Dice, este dinero es para pintar las medianeras. Entonces, ese dinero es un dinero que tiene un destino, un fin. Destino y no se puede tocar. Aunque yo he visto muchas veces claro. Que sí, claro. Bueno, se en este caso, tocado. Por lo que decía la señora, claro. Fue alterado el destino que se le debería dar. Fondo de reserva, como bien decía Diana, tienen que estar constituidos para un fin específico, no se puede tocar y solamente la asamblea es quien puede alterar el destino que tenía originariamente cuando se constituyó ese fondo y de reserva. Vos, por ejemplo, ya que estamos hablando un poquito de fondo de reserva, para aclarar un poco, ¿vos tenés edificios que tienen fondo de reserva? Mira, muy poco. Yo te diría que el 2% de los edificios pueden tener fondo de reserva. Es muy lamentable, pero bueno, muchas veces el criterio de la gente es, bueno, la plata preferimos tenerla nosotros y no un banco, que sabemos muchas veces los riesgos que eso implica. Sí, preferimos que no lo tenga el administrador, lo tenemos cada uno en nuestra casa. El día que haya que hacer algo, ponemos toda la plata junta. Esto depende un poco de cada edificio. Sí. ¿Querés hacerme una pregunta más sobre expensas? A ver sí, si... respecto de lo que hablábamos recién, antes del llamado que tuvimos sobre el tema de el atrasos en los pagos. Sí. Muchas veces la gente dice, bueno, usted inició una acción judicial directamente por el cobro de expensas y no nos intimó previamente. ¿Es necesario que el administrador tenga que intimar previamente? Bueno, los reglamentos generalmente dice que algunos... que previo a la iniciación de un juicio hay que intimar al propietario. Pero vamos a aclarar esto, y la jurisprudencia lo dice pero perfectamente. La expensa, al ser automática, no es necesario informarle al otro que está en mora. Si yo tengo del 1 al 10, el día 11 estoy moroso. No es necesario, la mora es automática. Si la mora es automática, no le tengo que decir, señor, usted está moroso. Yo sé si pagué o no pagué. Claro, pero vamos a suponer que el propietario dice, ay, bueno, pero yo no vivía en el edificio y no me enteré. Con lo cual, si el inquilino no pagó durante 6 meses, no es responsabilidad mía porque usted a mí no me avisó. Error. ¿Es correcto? Error. ¿Por qué? Yo siempre digo lo mismo. Vamos a dos cosas chiquititas para que la gente lo entienda. Primero de todo, el tema de la intimación, con el mandamiento de intimación suplimos la intimación de una carta o documento. Okay. Cuando el traslado de esta intimación nos va a llegar, nosotros si realmente queremos pagar, vamos, pagamos, se terminó el juicio. En este aspecto es muy importante que los propietarios, como no sabemos o no se nos enseña a vivir en propiedad horizontal, es prolijo saber esto. Nadie lee los reglamentos, hay gente que ni siquiera sabe que hay un reglamento. En la mayoría de los reglamentos dice esto, que el domicilio donde llega la documentación y es el legal, y recuerden que un reglamento es una escritura pública, quiere decir que eso da validez y tiene fecha cierta, es válido lo que dice ahí, el domicilio que yo constituyo es el de la unidad funcional. Quiere decir que si yo no lo he cambiado de una manera fehaciente, yo le digo al administrador, señor administrador, por carta documento, por una nota, que el administrador le llegue, se entere, usted no me manda más las expensas, o me manda las expensas o las notificaciones a tal domicilio, el domicilio que yo tengo en la unidad funcional es el domicilio constituido. Es la obligación del administrador de llegar todas las cosas. Entonces, señores copropietarios, si nosotros somos los responsables de la unidad funcional y nosotros nos hemos desprendido de la unidad funcional dándose en locación a un locatario, el consorcio con el locatario no tiene ningún nexo. O sea, no hay vínculo legal. No hay vínculo. El único vínculo que hay es entre el propietario y el consorcio. Entonces, sean prolijos, fíjense a quién les dan el manejo de sus cosas. Un propietario que pone en un contrato, todos los meses el locatario debe entregar las expensas y no se las entrega, la responsabilidad es del propietario. Muchos se enteran con la bandera de remate. Claro, en ese sentido me gustaría que vos nos comentes un poquitito y le comentes a los oyentes la experiencia que vos tenés a través de ejecuciones de expensas. Hay algunos copropietarios que aducen determinados artilugios, por llamar de alguna manera, como diciendo, bueno, no pagamos las expensas porque el administrador no nos pintó el techo del baño, no pagamos porque el perro del quinto veladre, el administrador no hizo nada. Es decir, este tipo de particularidades que muchas veces aducen los copropietarios para no pagar expensas, ¿son válidos? No son válidos, la verdad no son. Y acá fíjense... son excusas, más. Son excusas. Válido, ¿no? Por ejemplo, acá Maritza de Constitución dice, uno que está atrasado en los pagos y se pone al día con los punitorios, y los punitorios después se reflejan en la próxima factura, en la próxima liquidación. En la próxima liquidación de expensas. Los intereses están liquidados en las liquidaciones de expensas. Claro, acá lo que debería tener en cuenta el propietario que pagó esta expensa atrasada es que muchas veces puede que no esté discriminado el punitorio que se cobró con el capital de expensas. Lo que sí debería tener en cuenta es si en la liquidación de expensas próximas el administrador, aunque no lo haya dividido, reflejó el ingreso de tanto los punitorios como la expensa de capital, ¿verdad? Acá te voy a hacer una pregunta a vos, pero esto es de cómo harías vos como administrador. Dices, Omar de Congreso, dice, soy propietario... Hoy los oyentes están... sumamente interesado, sí. Interesante. Soy propietario y en el edificio casi siempre se arruinan los ascensores y tengo que bajar 12 pisos por las escaleras y resulta que los 10 primeros pisos no tienen luz en las escaleras. Me puedo quejar ya que corro un riesgo de caerme por no poder ver nada. Vos como administrador, pero me parece como administrador esto es una queja al administrador. Por supuesto, pero además tengan en cuenta, le contestamos a Omar de Congreso, que dentro de poco van a salir muchos inspectores a la calle a reclamar, digamos, que se cumplan con el tema de la seguridad. Esto es una cuestión exclusiva de seguridad. Tiene que haber luces de emergencia, por supuesto, en las escaleras, tiene que haber cintas antideslizantes y tiene que haber barandas, pasamanos para que la gente pueda conclusión, ¿se puede quejar o no? Por supuesto que se puede quejar, puede hacer una intimación al administrador, puede eventualmente hacer alguna denuncia en defensa del consumidor, en el registro público administrador, si es que el administrador ha dicho de que todo esto está en condiciones, con lo cual, por supuesto que puede hacer. Cualquier cosa seguramente se puede comunicar con algún asesor legal o con alguna de las instituciones muchas veces de consorcistas para que lo puedan asesorar. Así que bueno, tenemos un minuto nada más y bueno, Jorge, quiero un poco instar, porque ¿por qué llegamos a un juicio de expensas? Hay varias razones, puede ser razones económicas y hay razones con las cuales los copropietarios no se sienten, dicen, total es más barato, total no importa, total me cobran después, es un gran mal en los consorcios, realmente, que los copropietarios no se hagan cargo de las expensas en tiempo y forma. Uh-huh. Porque, recordemos, el consorcio suma 100%. Uh-huh. O sea, lo que un propietario no paga, lo va a pagar el resto, porque se va a dividir proporcionalmente. Diana, una pregunta que me parece que es interesante, que nos había hecho llegar otro oyente en su momento, era, ¿qué es lo más conveniente para el consorcio en el sentido de cuando se firma un convenio de pago de despensa? Vamos a suponer, hay alguien que debe 1.000 pesos y pretende, sí, digamos, pagar en cuotas. Sí. ¿Puede firmar el administrador un convenio en este caso, digamos, de en cuotas, sí, por ejemplo, en 2-3 cuotas no sería problema. Si fueran mayores cuotas, debe llamar a una asamblea para que decida, porque es el dinero del consorcio. Bien, nos tenemos que ir. Vamos, bueno, ya está. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos la semana que viene, Diana. Muchas gracias. Un beso, ¿sí? Saludos. Adiós, a Claudia. Gracias. Chao. Hablemos de consorcios. Participaron de este programa los siguientes medios: Administradores PH, Consorcios Hoy, la Defensoría del Consorcista, Pequeñas Noticias, Reflexiones Nacionales. Conducción, la doctora Diana Sevitz y el señor Claudio García. Locución, Labor Guerrero. Operación técnica, Aníbal Guerrero. Hablemos de Consorcios es una producción de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal.